Hello, darkness, my old friend. Soy Javier Alejandro, productor de Los Colores de la Oscuridad. Y realmente es un gusto formar parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de Los Colores de la Oscuridad decirles que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y esperamos seguir compartiendo este mensaje a través de esta estación que da apertura a las personas con discapacidad. In restless dreams I walked alone.